Círculo Social de Terapeutas invita al taller Teatro Terapéutico y Estar. Un proceso de reconocimiento del propio potencial creativo para afianzar los valores de autenticidad, empoderamiento e individuación mediante la experiencia teatral. Facilita Emilio Bayón, terapeuta y docente de transformación humana, quien nos visita desde Colombia. Sábado 23 y domingo 24 de agosto, en el Parque Cultural de Valparaíso. Para más información puedes escribirnos a círculosocialdeterapeutas@gmail.com.